Garrasika, bat, bi, iru, lau. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. Que les den. Mira si es buena persona. Que les den morcilla. Sabor mediatikoaren aurrean, Garrasika. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes, totalitarios, pues han ido a por ellos. Incluso les han atacado. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa, el ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero no puede ser. Astelen eta asteazkenetan gaueko 9:00-etik 10:30 kontrainformazio saioa. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. Itzali telebista eta piztu 107.5. Callaos hipoglúcidos. ¿Con qué ánimo se enfrenta el nuevo alcalde de Bilbao ante esta villa? Pues con el emblema de San Antón, que es el emblema de la villa, y evidentemente con mucho ánimo. ¿Eh? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiraletan iluntzeko 9:00-10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-61-6060 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Está escrito, partimos a todos. Los FDDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fátricos. Cayendo desde el cielo, estalla el pánico. Yo tengo un palpito, si estás codémico. Normal en este mundo tan de crepito. Está escrito, partimos a todos. Los FDDN en el megáfono. duele, duele, duele, o gusta, gusta, dándole patadas al destino, no me asusta ni macarras ni madero, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, cloro en la piscina y mercromina en la piel, plomo que se hunde y yo me hundo con él, y ni tan mal, la puta superficie es farsa, que en el norte acojonamos al sol, y siempre llueve esa chanda, estoy echando el azuelo en la periferia, mi centro, estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale, salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Nitrobana, mata el clan de los que van, te busco fan, borra aquellos planes, hoy te toca enfilar, Sam. Amanece en el frío norte, funky radial, en el dial y en el gaznate, pacharán de fábula, unión filial, camarada, operan fábricas, lejos de radars, un amor reclama el manifiesto dada, llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más, más. Duermen en chosnas, silencio al entrar, vengo de estar, como en barra en un bar. Vengo de farra con la tribu que dispara rap. Sálvese quien pueda, que pague el que deba. Saque la cúpula, vamos a flotar al mar de mi bodega ya. Llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Nuto su bola, adrenalina, en parties quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven aún, no es el fin. Quiero ir, ver venir desde aquí. Como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que curioso gato, toco todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, su tía me irrita. Abro la puerta y nuevos aires que respiran. Estás que no, partimos a todos. Los FDB vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fáticos, cayendo desde el cielo hasta ahí al pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos. Los FDB vienen en megáfono. Estás que no, partimos a todos. Los FDB vienen en el megáfono. Al máximo, sin los pálpitos, cayendo desde el cielo hasta el pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos, los encenderé en el megáforo. Bueno, Gabón guztioi, aquí estamos un miércoles más en Garrásica. Hoy es miércoles 17 de abril y aquí empieza un programa de contrainformación, de actualidad crítica, que, bueno, hacemos los lunes y los miércoles de 9 a 10 y media. Y la verdad es que hoy tenemos el estudio lleno de invitados, y unos invitados pues vamos, como los que trae aquí la Irola. Por un lado, como los que hayáis leído en la web sabréis, pues vamos a hablar con gente de la que lo gastechea, que este mes cumple 14 añazos y están aquí con nosotros, y también pues esas personas que han ido colaborando en el programa, una que hace tiempo que no se oía su voz y otra que bueno, que sí, le está empezando a conocer a un pagabón, ¿eh? A pagabón, ¿eh? Sí, señor, pues eso. Luego tenemos también con él, vamos a tener entre nosotros, hoy va el tema va de ocupación, y tenemos también con él, vamos a tener entre nosotros a una compañera de Chirvilenea, el Kulturgune ocupado hace unos 6 meses ahí en el corazón de Ezkerraldea, en Sestao. Uh-huh. Y bueno, pues entonces eso, que hoy va de ocupación y de celebraciones. Uh-huh. Bueno, ya os recuerdo el teléfono de la radio, 94-421-7060, por si queréis llamar y aportar algo, y también el mail de la radio para ponerse en contacto con la radio, irola@sindominio.net. Pues eso, aquí como comentaba, empezamos este Garrásica este miércoles día 17 de abril con la gente de la Kelo y la gente de Chirvinea, que bueno, vamos a tener un monográfico de Gasteche, pues interesante. Y bueno, lo primero, dar la bienvenida a la gente de la Kelo, Gabón. Gabón, deciros que os damos las gracias por haber venido hasta aquí. Y que bueno, que siempre es un placer que en vez de por teléfono pues se puedan hacer las cosas en persona, que son mucho más fáciles de hacer. Con más cariño. Eso, vemos las caras que ponemos y todo. Pues este mesecito, la que lo cumple 14 añazos, que no son pocos para un Gasteche, esa generación de Gasteches de allá por 1999, donde estaba también Cucucha, donde está también el Gasteche de Basauri, Charrasca y bueno, algún otro Gasteche que todavía queda. También es más o menos cercano. Sí, del 2001 o sí, bueno. Pues bueno, esos Gasteches que por suerte, pues aquí en la zona de Vizcaya, en Euskal Herria en general, pues duran bastante, aunque bueno, no es fácil llevar un Gasteche hacia adelante. De todo esto, pues de un montón de cosas sobre la cultura popular versus la cultura mercantilizada. Hablaremos del barrio de Santurchi, del Bullón, donde está la Kelo, y de sus proyectos urbanísticos. Hablaremos pues un poco de la propiedad privada. Aprovecharemos esta entrevistilla para aparte de anunciar ese aniversario y publicitarlo, pues también hablar un poco más de ocupación. Y si os parece guay, pues voy a poner la cuña que han hecho la gente del Gasteche y así damos comienzo con esto. A ver. Vais a flipar. La cuña provisional, que la buena se nos ha quedado en el tintero. Ahí va. Del 19 al 28 de abril tienes una cita que no te puedes perder, tronco. La Kelo, Gaztetxearen, Agalaugarren, Urteurrena. 14 aniversario de la Kelo Gaztetxea de Santurtzi. Las Viñas 63, brutala izango da. Una cuña bastante heavy ya, ¿eh? Muy bien, pues nada, ya, como ha quedado claro, pues va a ser brutal, parece ser, ¿no? Tenemos ahí un aniversario del Gasteche de Santurchi, de la Kelo, que son 10 días repletos de actividades, pero bueno, antes de pasar a lo que es desgranar esos 10 días repletos de actividad dentro del Gasteche, igual es mejor que empezar, igual para que nos comentéis y nos hagamos un poco la idea, pues, tanto las personas que no conocen el Gasteche y demás, pues cuál es vuestra la actividad cotidiana, digamos, del Gasteche, ¿no? ¿Cómo es el día a día ahí dentro de la Kelo? ¿Qué tipo de actividades se hacen durante el año, ¿no? ¿Qué tipo de gente utiliza Gasteche? No sé, que nos ubiquéis un poco, ¿no? Estaría bien. Sí, muy bien. Sí, pues bueno, pues evidentemente así por encima las típicas actividades que realizan varios Gasteches, ¿no? Pues, conciertos, charlas, ¿no? Así, muy por encima. Pero bueno, últimamente lo que estamos bastante dando bastante hincapié es hacer las cafetas los viernes y intentar atar charlas con temas de actualidad. Yo qué sé, por ejemplo, el viernes pasado tuvimos también una charla sobre que fue aquello de la primavera árabe, ¿no? De las revueltas en los países árabes y tal. Y es lo que intentamos últimamente, darle bombo a las charlas. Pero bueno, seguimos haciendo conciertos, quizás no tanto como antes, pero eso también nos viene bien, ¿no? Para un respiro al barrio y así. No sé, ¿qué más cosas? Bueno, luego aparte la casa tiene unos cuantos espacios diferenciados y bueno, pues abajo está lo que es donde hacemos los conciertos. Tenemos un local de ensayo, que ahora mismo hay ensayando 5 bandas del pueblo. Tenemos un gimnasio, que era un gimnasio y ahora está un poco deshabilitado. En las bajas, pero bueno, todo es ponerse. La biblioteca, que también está ahí, pues eso, un poco saliendo de sus cenizas de nuevo. Y pues eso. No sé, también talleres, por ejemplo, este año tampoco hemos tenido tantos como el año pasado, pero ahora, por ejemplo, hay un taller para críos y crías pequeños, ¿no? Para que vengan a pasar un poco las tardes, hacerse gastecheros desde temprano. Ajá. Y bueno, me imagino que todo esto, pues desde la lógica un poco de que llevan todos los gasteches, ¿no? Intentar no utilizar el dinero, ¿no? Que las cosas sean gratuitas, hechas por la gente y para la gente, ¿no? Sí, bueno. Sí, intentamos que las cosas sean gratuitas, y si no puede ser, pues por un precio popular. No sé, pues ir respetando las típicas bases de los gasteches y es nuestro rollo. Muy bien. Y bueno, aparte de las actividades estas que habéis dicho, el uso que se da al gasteche, ¿no? No sé, si nos podéis comentar un poco, pues no sé, aparte de lo que es, me imagino que es la asamblea del centro, ¿no? Pues no sé, ¿quién más? ¿Quién circula, ¿no? Para el gasteche un poco. Asambleas los domingos a las 7, para que lo quiera saber. Y bueno. Pues eso, el gasteche suele ser ahí también, pues, un lugar de encuentro y de. Yo qué sé, de debate y de formación y de apoyo mutuo entre, pues, mucha gente afín que vive alrededor del barrio o en el barrio mismo. Luego también, pues, suelen pasarse mucho para algunos vecinos que hacen uso del gasteche, pues, para sus menesteres y también, bueno, también para estarse un rato, yo qué sé, pues, bebiéndose un refrigerio o lo que haga falta. Sí, colaboramos con ellos en la fiesta del barrio, así. Sí, sobre eso quería también preguntaros, ¿no? Si, bueno, perdón, dale. Que quería preguntaros un poco si tenéis relación con otros colectivos del barrio, ¿no? Porque, bueno, en las fiestas sí que se ve que la chonda de la Kelo está ahí y que bueno, participa en las fiestas del barrio, pero bueno, en Santurchi hay más colectivos como la Cultur, ¿no? Que también, pues, es un espacio ocupado que ya funcionando más de 20 años ahí en Mamariga, aquí en la radio en Garrasi, que han estado alguna vez también. Y bueno, ¿qué relación tenéis con los colectivos del pueblo? Bueno, pues intentamos estar en contacto, hombre. Todos nos vemos al cabo de la semana, siempre nos solemos ver, ¿no? Es un pueblo pequeño. Pero bueno, no sé, pues, por ejemplo, para empezar, pues desde dentro del gasteche, vienen a, no sé, la asamblea antidesarrollista de Ezkerraldea, por ejemplo, se sigue reuniendo también el 15M, a veces hace uso del gasteche y tal para sus reuniones, y luego, pues, también los vecinos, que claro, con los vecinos del barrio, que tienen la asociación de vecinos y su comisión de fiestas, y nos solemos, bueno, les dejamos el espacio si se quieren reunir como asociación de vecinos, y aparte, pues, nosotros nos solemos reunir con ellos para preparar las fiestas del Bullón y las Viñas, que suelen ser en septiembre a finales. Y es el trato que tenemos con ellos. Y luego, pues sí, pues con otros colectivos del pueblo, pues, o sea, con la Cultur, con otra gente con los que coincidimos en las chondas en las fiestas del Carmen. Pues eso, nos juntamos con esa comisión, así, no sé, con la Cultur, pues como también es un centro social. Desde otra perspectiva quizás, pero somos bastante muy afines y no sé, un trato muy, muy cercano. Y también nos juntamos con diversos colectivos sociales y políticos del pueblo en el RICOMITE, que está sirviendo para, bueno, para montar las huelgas, las festividades del trabajador como el 1 de mayo y estas cosas. Bueno, ¿qué dificultades ha pasado la Kelo en estos 14 años? Fuá. Pues unas cuantas, sí, señor. Seguro. Lo que pasa es que luego no te acuerdas. Cuando van las cosas bien, no te acuerdas de acordar, pero buah, un montón. Desde falta de gente, ¿sabes? Mantener manos y cabezas. Sí. De pasar momentos muy chungos de asambleas de poca gente. Y luego, pues no sé por qué, pues como la Kelo sigue estando ahí y sigue funcionando a pesar de esos malos momentos, pues la cosa siempre resurge, ¿sabes? Pues llega gente, se va mucha gente, ¿sabes? No todo el mundo se queda en esos sitios. Pero bueno, no sé, es ya 14 años y pues, hay un montón de gente, generaciones que lo conocen y que... Y están ahí. Yo les hago provecho, ¿no? Pero también los clásicos problemas, yo qué sé, pues de la gente que viene de fuera y no respeta el sitio... Y pues eso, también los míticos problemas que, pues, que también pasan en todos los espacios liberados así de todo el mundo, yo creo, de los problemas de convivencia, que bueno, al final intentamos ir limándolos como podemos, a veces mejor y a veces peor. Es cierto. Yo, sí, bueno, el año pasado estuvisteis aquí también, hicimos un programa de Garrasica anunciando el aniversario, preguntamos, cómo no, un poco sobre la historia de la Kelo, pero bueno, yo tampoco quería utilizar este programa de hoy para hablar de la historia del Gasteche, pero un poco brevemente nos podéis resumir cómo ha sido la historia del Gasteche, porque la que lo que conocemos hoy en día no es la que lo original, ¿no? No, es el está el edificio que ocupamos. La historia, bueno, vamos a empezar desde el principio. Empezó el Aquilo de Mamariga en 1998, 97, no me acuerdo cuándo fue. Bueno, estuvo un año y medio ocupada, se alojaron en abril. El 20 de abril y el 24 de abril se ocupó lo que era el lavadero de las viñas, el colegio, el lavadero de preescolar. Uh-huh. Y pues eso, desde entonces hasta ahora hemos estado en el mismo sitio. Uh-huh. Y no sé, mucha gente se lo esperaba, pero mira, oye. No, yo quiero recordar ahí que Javier Cruz, sí, hay una famosa frase que decía que sí, que no vamos a durar ni 2 días, ni 4 días, ni 2 telediarios, no sé cómo fue la frase, pero vamos, fíjate, él se fue, nosotros no. Y me imagino que la gente que forma el colectivo del Gasteche, ¿no?, la asamblea, también ha ido variando. O sea, ¿o hay gente todavía en el Gasteche que de los que ocupó, o cómo ha sido eso? No, ha ido variando la gente de la asamblea. Actualmente creo que no queda ninguno de los que ocupó. Sigue habiendo tratos con ellos, pero ya abandonaron la asamblea hace años o meses o tiempo, vamos. Uh-huh. Y bueno, y sigue gente desde que estuvo, pues, ahí desde el primer año de ocupación y gente de los posteriores. Y luego también, pues, jóvenes y gente que, yo qué sé, pues que ha encontrado su sitio en Santurchi y que tenía afinidad con la Kelo y empezó a participar y así. Y poco a poco pues se renueva la sangre y las ganas y el proyecto sigue adelante. Uh-huh. Bueno, yo, si os parece, tengo preparado por aquí un temilla de uno de los grupos que uh-huh. va a tocar luego. ¿Sí? Se llaman Ilayari, yo no sé si vosotros los podéis presentar mucho mejor. Ilayari, hardcore de Zaya. Uh-huh. Uh-huh. Sí, poco más. Gente que venía de Odolas Blay y así. Uh-huh. Y que van a tocar el día, sí, este sábado, de hecho. No, mira. Venga, pues estaba aquí liado a ver si paraba uh-huh. un reproductor y pongo el otro. Uh-huh. Pero creo que todo funciona. Así que escuchamos a Ilayari y ahora seguimos con esta entrevista a la Kelo, que todavía, vamos, ni hemos empezado a contar el aniversario. La gente de ese estado de Chirvirenea también está esperando al otro lado del teléfono. Y hoy va a dar que hablar esto de los Gasteches. Uh-huh. Ahí va, Ilayari. Y la lluvia me está dando. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Bueno, aquí seguimos en el 107.5 de la FM cuando son las 9 y media de la noche aquí en Irola Irratia. Y bueno, estábamos hablando con los compañeros de la Kelo y nos estaban hablando un poco de, pues de esos 14 años y de todas esas cosas que han empezado con la Kelo y siguen hoy en día aquí después de 14 años. Y bueno, pues como este fin de semana es el aniversario, vamos a ir repasando, si os parece, ahí un poquito las actividades que nos podemos encontrar en esta semana, ¿no? Este sí. Fin de semana, esta semana que viene y el fin de semana que viene. Sí, como ya habéis escuchado en la cuña, va a ser brutal. Y bueno, este viernes empezamos con el jolgorio y la fiesta. Y bueno, pues a las 6 y 14 hemos puesto en el cartel, por ya sabéis, hacerla todas las semanas a las 14, pero bueno. Daremos una vuelta por el pueblo en bici, en objetos, o sea, en vehículos medio, no motorizados. Exacto, será ruedas y no motorizadas. Decías de lo de 14 que será todo y cuarto directamente. Sí, seguro, y cuarto, ¿no? Seguramente, sí. O sea, sí. Bueno, conociéndonos igual un poco más tarde. Claro, también. Puntualidad gastechera. Que no, llegaría, intentaremos. No lo pues eso, daremos una vuelta por el pueblo a las 6 y cuarto de la tarde y pues saldremos de la Kelo, llegaremos a la Kelo más o menos a las 7 y cuarto cuando tiraremos un chupín, ¿no? Para dar comienzo al aniversario oficialmente y bueno con la fuente de vino y este año con la novedad del mosto gratis. Uh-huh. Bueno, que hay de por medio, ¿no? Porque quiero decir, pues 14 años, una fuente ya mítica, conocida internacionalmente, que no, de vino, que daba comienzo al aniversario del Mastecho Santurchi, y de pronto nos encontramos con esto del mustio, ¿no? Sí, hemos pensado en los niños este año. Bueno, afortunadamente hay un grupo de presión dentro de la asamblea ahora mismo, de gente abstemia, y bueno, hemos intentado hacer desaparecer esta nefasta tradición de la fuente de vino por la que se acercan vecinos nada más que a beber gratis. Y no es nuestra filosofía la de las tres personas que somos el frente. Está bien. Bueno, sí, bueno, y los niños, el mosto. Y hemos logrado, mediante presión popular, incorporar mosto a la historia. Muy bien. Y eso, y no, una parrillada vegana y tal. Y luego un concierto a las 9 y cuarto de Lengua de Trapo, la banda de los mil demonios. Eso es. Uh-huh. Y pues nada, pues que veremos ahí que amenice un poco, pues eso, la fiestilla que vamos a montar con la fuente de vino, la parrillada en la calle, intentaremos, si hace bueno, con música y eso. Y pues para, pues cuando ya se meta el sol, pues entraremos dentro de la Kelo y escucharemos el concierto este. Eso este mismo viernes, ¿no? Este mismo viernes. Este viernes, sí. 19. Sí. Y el sábado 20, a las 2 de la tarde, empezaremos a comer, tenemos una bercho bascari. Después de comer, eso de las 5 y cuarto, unos errijolasas, ¿no? Juegos populares para bajar la comida y echar unas risas entre todos. Y luego el concierto este que hemos comentado ya, de Ilayari y Roma, a 3 euros. Yo soy Ilayari, ya habéis escuchado, que bueno, es la banda que acaba de sonar. Y Roma son gente que viene de Donosti, aunque en el cartel hay una errata que pone que son de Iparralde, pero no son de Donosti. Y tocan así una especie de post-hardcore crust con melodías egipcias y así, un poco extraño. tenemos luego una canción, una cancioncilla preparada de Roma para que bueno, y para quien no sepa también, se me está viniendo a la cabeza también que esto se ubica también dentro de las fiestas de San Jorge, de Santurci, ¿verdad? Joder. Sí, hay doble bombo ahí. Efectivamente. Por lo cual esperamos no tener mucho marrón en el Gastecho y que toda la gente se vaya después a beber a las chosnas, sí, y podamos limpiar tranquilamente. Y cuando limpiemos también bajaremos ahí y nos lo pasaremos pipa, seguro. En la chosna de los vecinos del Bullón, claro. Ah, mira. Ese es otro tema que lo guardo para después de la entrevistilla con la gente muy bien. Con la gente del pueblo. Bueno, del pueblo, perdón, de ese estado. Pues el domingo 21 tenemos a las 6 y 14 una chocolatada que vamos a hacer ahí, pues eso, en fuera del Gasteche, en la placita ahí, para que la gente pueda. Bueno, espero que no haga el calor que hace hoy, porque vamos. Sí. y, Y a las 8, pues empezará la velada de cantautores con Tirria desde Durango, Librando el Corazón desde La Rioja, que parece ser, seguramente haga unas setas, que es la característica así peculiar de este cantautor, que mientras canta hace, cocina setas. ¿En serio? Eso es cierto. Es inaudito. Y La Baldosa Flotante desde Bilbo, que bueno, que le conocéis que hace por aquí programa. Así es. El lunes 22 a las 7:14 tendremos una charla con la organización antirrepresiva Ceibar sobre represión contra el movimiento independentista gallego. Y pues eso, no puedo explicar muy bien porque tampoco... Bueno, lo que es de digamos que en la parte de entre semana, ¿no? Del 22 lunes hasta el 25 jueves, puedo ver aquí en el folletín este que tengo en la mano, como que son todo charlitas, ¿no? Tenemos un entre semana reflexivo. Sí, sí, es lo que solemos, no sé, la forma que tenemos de hacer el aniversario los últimos años, dejarla entre semana para charlas interesantes y tal. Y sí, de lunes a jueves tenemos charlas. Bueno, además algo que yo creo que está muy bien, que últimamente los últimos años hemos estado intentando dar ahí, yo que sé, dar algunas charlas ahí que puedan ir bien de gente y que sean bien interesantes para no centralizar el aniversario solo en la fiesta, que también está bien, pero bueno, pues eso, conciertos y charlas grandes también. Que de hecho el año anterior, cuando vino Lucio Urtubia, no sé si fue el anterior o hace dos, que valoramos positivamente que hubiera más gente en la charla que en los conciertos. Estuvo aquí en Garrásica el señor Lucio. Aquí estuvo aprovechando. Un saludo, Lucio. Aprovechamos la ocasión por ahí. Meto la cuña, el que quiera descargárselo, pues que entre en la página de La Irola o en la página de archive.org y ponga Irola y ahí están todas las cositas para descargarse en la radio. Para hacer retrospectiva. Bueno, y sigamos, a ver, el martes 23. Sí, sabemos que era el martes. Tenemos una charla sobre los años de plomo en Italia, a cargo de Jan Weir, lo he dicho bien. Jan Weir, no sabemos nadie cómo se pronuncia. Sí, esta es una chica que vivió los años de plomo, una emigrada desde Inglaterra, que ahora está viviendo por ahí también, por Inglaterra, y que lleva la editorial y distribuidora Elephant Editions. Que, bueno, para quien no lo conozca, es una editorial mítica de textos anarquistas y así. Y eso, pues nos contará un poco cómo eran esos años de efervescencia en Italia, efervescencia revolucionaria, y eso, puede seguir. Sí, no, bueno, pues entonces el miércoles 24, también a las 7, bueno, no he dicho, pues todas las charlas son a las 7 y cuarto. 7:14, 7:15, vale, no he dicho la hora por eso. Bueno, el miércoles 24 tendremos una charla a cargo de Belcha, de Emilio López Adán, que titulada La pacificación como venganza y dominación. También parece ser que es más una charla movidita, que va a haber gente que le llamó la atención y eso. Muy bien. Que será una especie de presentación de un libro que ha sacado hace poco, que se llama Historia de ETA. Bueno, en euskera, que no sé cómo, no me acuerdo cómo es el título. ETA en historia, será así. Y eso, pues una especie de presentación que nos va a hacer. Y luego el jueves 25 tenemos una charla también a las 7:14 con Jan Halfen, que era una persona de vinculada, bueno, del entorno de Action Direct y de los Gary Mill, etcétera, de grupos autónomos de los 70 y 80. Y que van a ir desde Francia a contarnos historietas también. Bueno, pues oye, parece que el rollo de las charlas, ¿no? Está todo como muy centrado en los movimientos, sobre todo, pues parece muy internacionalista, por una parte diría, y como muy, ¿no? Muy revolucionario. Muy movimientos revolucionarios y armados y... Es un poco de historia, ¿no? Así es, sí, es la... Pues yo qué sé, por darle una temática, se nos ocurrió que podría ser una buena temática y lo hemos conseguido hacer así, pues perfecto. Tampoco pensábamos que quizás consiguiéramos llenar toda la semana, pero mira. Y nos quedaría el último fin de semana, ¿no? Que es el fin de semana que viene, del fin de semana, si no me equivoco, del 26 al 28. Sí, 26, 27 y 28. Y bueno, pues el viernes tendremos un concierto también a las 8:15 con los, se llaman Banda Sonora, Humanos Intentándolo, eta Lau Areale. Y este concierto es gratis, ¿no? Aquí no tiene precio. Sí. Y uh-huh. Y eso. No hay más ese viernes. Pues hemos intentado también hacer un concierto, bueno, también que es un esquema que seguimos repitiendo con los años, que un concierto de un fin de semana, pues más, yo qué sé, más cañero, más ruidoso, sí, más rock, más eléctrico. Y uh-huh. El otro pues un poco diferente, no sé. Para todos los públicos. Sí, ¿no? Sí, diferente, yo qué sé. Pues, vale, vale. Lo que no sea punk, rock o jazz, o ska, no sé, jazz, ¿no? Pero... Sí, para que lo pueda disfrutar toda la familia. Exacto. Uh-huh. Y luego el sábado tenemos también un teatro, un buen teatro que también le interesa bastante a toda la gente que lo ha visto y tal, a cargo de Uch Teatro, con la obra se llama Público Arego Roto y será 3 euros el concierto, o sea, el concierto del teatro, perdón, y eso, y no sé, es, va a ser un buen teatro, ya, es muy recomendable para toda la gente que quiera venir, tan en euskera, interesante. Anderlipus, pone. Anderlipus, sí. Vamos a Anderlipus. Anderlipus es uno de los actores, junto a Miren Tirapu y Iñaki Ciarrusta. Y bueno, el autor de la obra es Javier Mendiguren. Bueno, para que lo sepáis. Pues me hace aniversario. Ya, sí, tenemos que contar. Ya tenemos ganas de que empiece. Muy bueno, pero espérate que falta un día, ¿eh? Sí, falta un día. Y falta también el sábado 27 a las 10, cuando termine el teatro, habrá velada de jazz. Que algo haremos. Sí, uh-huh. Algo haremos. Dicen que no, como que se ha caído. ¿Qué pasa a la velada de jazz? Bueno, algo haremos. Está intentando suplir la historia. Sí. Uh-huh. Bueno, está bien, no pasa nada. Yo qué sé, las cosas son así. Y bueno, y por último, el domingo va a cerrar... Pues tranquilamente ya con ya tendremos muchas fuerzas gastadas, entonces no nos queda más que hacer un par de campeonatillos, ¿no? De chapelquetas, básicamente de ping-pong y futbolín. Vamos a conseguir un futbolín y tenemos un ping-pong allí. Una liguilla. Sí, un campeonato, que sé, unos piques de domingo. Y eso. Y bueno, tenemos un poco de miedo de que bajen los lonjeros y nos metan una paliza al ping-pong, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También tendremos la mítica rana arreglada. Ah, ¿no? La rana, sí, cierto, estos cierto. Días. Ahí sí que les pegamos la paliza a los lonjeros. Ahí no meten una. Ahí meten una. Bueno, pues vamos a escuchar el otro grupillo que va a tocar este sábado día 20, ¿es? Sí, este sábado día 20. Por cierto, el aniversario coincide con los mismos días que el tercer aniversario. Luego nos hemos dado cuenta esta tarde. Curioso. El tercer aniversario, que es hace 10, ¿no? Hace 11, ¿no? Hace 11. Y a cada 11 años se repite el esquema, ¿no? Pues bueno, Siroca no estuvieron y sí que los vamos a escuchar. Así que ahí va... Perdón, Siroca, perdón, el Roma. Yo Roma, ya, Roma. Yo ya no sé, es que tengo aquí dos carpetas abiertas y me lío. Pero es Roma, que sí que tocan este sábado en la Kelo por 3 eurillos, junto a Ila Yari, que hemos escuchado antes. Y nada, seguimos con este Garrásica, luego después de esta cancioncilla llamaremos a la gente de Sestao y tendremos aquí un cara a cara Gasteche de Esquerra Aldea. Bueno, y aquí estamos en Garrásica de vuelta, 107.5 FM, en La Irola. Y bueno, seguimos aquí, tenemos delante a dos personas de la que lo Gastechea de Santurchi, y al otro lado del teléfono, pues no sé, a una compañera de Chirbilenea Kulturgunea, ¿no? A ver, ¿estás por ahí? Eso es, sí, aquí estoy. nos escuchas bien y todo eso, ¿verdad? Sí, escucho bien. Vale, vale. Bueno, pues eso. Bueno, el proyecto de Chirbilenea, ¿no? Nace allí en Sestao hace unos 6 meses, si no me equivoco, ¿no? Cuando unas gentes inquietas de Sestao ocupasteis un edificio en el corazón de Esquerra Aldea, ¿no? Ahí con la intención de crear un Kulturgune autogestionado. Con dos pisos de las antiguas oficinas de Altos Hornos de Vizcaya. Y bueno, desde entonces habéis hecho un montón de jornadas de Ausolan, habéis dedicado al proyecto y tal. Y bueno, pues más que nada me gustaría empezar diciéndote pues cómo han sido estos 6 meses, cómo han sido las jornadas de Ausolan, qué tal ha sido la experiencia de ir creando lo que es este Kulturgune. Pues la experiencia está siendo buena, pero también con mucho trabajo, ¿no? Como tú dices, ocupamos el 19 de octubre y desde entonces la verdad que no hemos hecho más que currar y currar. Hombre, hemos tenido tiempo de hacer alguna cosilla más, pero había mucho trabajo. Las oficinas, es la antigua Escuela de Aprendices de Altos Hornos, y cuando se fueron los últimos ocupantes de allí, pues eso se quedó hecho una piltrafilla. Muchos años de abandono. Buah, sí, hemos tenido que sacar basura, impresionante la basura que hemos sacado, y chatarra, luego ordenar también, pues hacen un poco de como de archivo histórico, porque había papeles de Altos Hornos, fíjate, ¿no? Había del ACB, de Altos Hornos y de un montón de cosas. Y bueno, tenemos planta de abajo y luego la primera y la segunda. Y los ausolanes, la verdad que han sido, el primero fue impresionante, muchísima gente. Luego los otros han estado mejor organizados, ha habido igual menos gente, pero han estado mejor organizados y la verdad que ha fundido mucho. Vamos, es que ricasco a toda la peña que se ha acercado por ahí, porque se ha hecho buena labor. Muy bien. Bueno, pues para quien no lo sepa, Chirbilenea está ubicado al lado del alto horno número 1, ¿no? Ese gran horno tan simbólico, ¿no? De dentro de esto, ¿no? Y bueno, pues me gustaría también comentarte, pues no sé, que un poco sí que tiene como un... Yo lo primero que pensé, por ejemplo, ¿no? Cuando me enteré de la ocupación y tal, pues que tiene un componente simbólico muy fuerte, ¿no? Tenemos ahí una industria que ha marcado la vida de miles de personas, una industria que bueno, que ha transformado lo que es todo el territorio de la margen izquierda, y que bueno, ahora un poco se retoma, ¿no? El espacio ese cuando ha quedado abandonado después de todo el proceso de desindustrialización, para precisamente para darle la vuelta, ¿no? Para con intenciones de transformación social. Sí, eso es, porque al final para nosotros y para nosotras es como nuestra herencia, ¿no? O sea, después de tantos años de industrialización, de precariedad también, ¿no? Porque bueno, ha habido mucha industria, pero ha habido mucho paro también, ¿no? Sestao siempre ha sido un sitio en el que ha habido mucho paro. Y pues bueno, después de comernos toda la mierda y de volvernosla a comer cuando se ha cerrado todo y quedarnos como nos hemos quedado, ¿no? Bueno, en este momento está todo, es algo generalizado, ¿no? Pero en Sestao se nota mucho, y retomar ese sitio, ¿no? O sea, el volver a coger ese sitio para el pueblo, ¿no? Algo que fue, porque al final ahí era la escuela de aprendices, ¿no? Mucha gente de ese estado pasó por allí, aprendiendo, trabajando, y es que está como muy ligado al pueblo, y de repente pues está liberado para que esa gente que vivimos en ese estado y alrededores, ¿no? Es que Esquerra Aldea, bueno, para toda la gente que quiera venir, pero en especial para la gente de Esquerra Aldea y de ese estado, pues es un espacio como recuperado. Es parte de la memoria histórica, y eso, y ahora queremos que sea historia otra vez, ¿no? Que fue historia en su día y ahora pretendemos que lo sea otra vez, siendo un lugar, pues eso, abierto a la cultura, al ocio gratuito y a la imaginación. Yo quería preguntarte, y no sé si le fastidiaré alguna pregunta aquí a mis compas, pero bueno, sobre qué tal la aceptación, por un lado, por parte de la gente, del pueblo en general de Sestao, y también el ayuntamiento, cómo ha reaccionado ante esta ocupación, ¿no? Yo creo que igual ha sido de las últimas que se han hecho en Vizcaya. Sí, sí, la verdad que hay como dos pero cómo lo diría, bueno, están el barrio y el ayuntamiento, ¿no? Son pues como los dos grupos a los que te tienes que enfrentar cuando ocupas, ¿no? Y con el barrio tengo que decir que pues que creo que va muy bien. Habrá gente que todavía ni se haya enterado, seguramente de que estamos ahí, sí, eso suele pasar. Pero bueno, ya también hemos hecho cosillas en el barrio, por y para él, ¿no? Pues para darnos a conocer pero también para generar un poco de hacer barrio, generar vida en el barrio que falta hace. Y luego con el ayuntamiento, pues ahí vamos poco a poco, ¿no? Es como pues un tira y afloja y a ver lo que nos ofrecen, a ver lo que ofrecemos. Y bueno, pues de momento no sé si porque no ha conseguido el ayuntamiento no ha conseguido los apoyos que necesitara o porque es el momento o lo que sea, pero ahí seguimos y de momento pues con buena relación, se puede decir, entre comillas, ¿no? Pues yo qué sé, de una relación cordial. Y lo que intentamos sobre todo es ganar tiempo, ¿no? Pues ganar tiempo para poner el proyecto en marcha y que en el pueblo, que en el barrio se vea lo que queremos hacer, que el barrio se beneficie de lo que queremos hacer y a ver, y así tenemos fuerza para que si en algún momento nos quieren echar, no puedan. Esperemos. También es importante. Muy bien. Bueno, y antes de seguir, igual nos puedes comentar, ¿no? Porque este viernes, aparte pues que ser como que se cumplen esos 6 meses de la ocupación, vais a inaugurar Chirvilenea, ¿no? Sí. Igual coméntanos un poco qué actividades va a haber. Mira, comienzo ya diciendo que mañana va a haber una rueda de prensa a las 10:30 en Chirvilenea y se va a hacer una visita guiada para los medios. Pues para que vean un poco, los que estuvieron cuando ocupamos ya vieron cómo estaba en aquel momento y ahora pues que vean cómo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Que la verdad que claro, lo ves desde fuera, se ve la fachada y ya está, pero se ha hecho mucho, mucho, mucho trabajo y ha habido mucha gente ahí dejándose la piel y todavía sigue porque el preparar la inauguración está siendo cañero, está la peña ahí a tope. Mira, es la parte buena de que esto no es tanta gente en paro, ¿no? Que la gente que está ociosa ya no la ha estado, porque ha estado y está ahí dándolo todo. Entonces, el sábado es la inauguración oficial y empieza a las 11:30, va a ser el chupinazo. Y el chupinazo y pregón, como una especie de pregón que de mano de Arguiña Iturriaga, que es una mujer andereño de aquí de Sestao, que ha hecho mucho por la euskaldunización y por el euskera en todo su esplendor. Y entonces ella hará eso, el pregón. Habrá aurrescu y así tristecita. Y a las 12 va a haber una super verbena de la mano del grupo de Patitas a la Calle, Estanda Banda, una verbena en euskera ahí para los chiquis, muy bonita, no sé si se nota que yo trabajo en ella. Pero va, súper guapa para todos los chiquis y para los no tan chiquis, si se animan también, va a ser muy bonita. Después será la comida, que bueno, ha habido un plazo abierto para apuntarse para la comida, para hacer pues como tener una estimada a la gente que va a venir para saber cuánta comida hacer. Pero bueno, si alguien se ha quedado desconectado o desconectada, seguramente haya comida. Así que no les corte eso, que se acerque la gente. Comida a ver de sobra, ¿no? Sí, yo creo que sí, que joder, en Euskal Herria otra cosa no, pero sobrados para la comida ya solemos ser, ¿eh? Así que donde comen 100, comen 110, así que venga. Luego, después de la comida, que habrá a ver Solaris y así, también se van a pasar los vídeos, pues de todos los vídeos que recogen un poco las actividades que se han ido haciendo durante estos meses. y habrá también una actuación así de unas chicas que hacen flamenco, que van a hacer flamenco teatro. Va a estar muy muy divertido. Luego va a haber una calejira, que esto tengo que mirar la hora porque, a ver, tengo aquí delante el cartel. A las 8 de la tarde va a haber una calejira reivindicativa festiva por todo el pueblo. Bueno, empezará en el casco y bajará hasta Chirbil. Uh-huh. Y empieza a las 8, eso es. Para darle un poco por el pueblo, ¿no? Que no todo quede dentro del espacio. Eso es, sí. Hombre, también tengo que decir que, o sea, que no es casualidad también que el edificio esté en el sitio donde está y que queremos hacer barrio, ¿eh? Aunque queremos que todo el pueblo se entere de que estamos ahí, de que se beneficie, mola un montón que realmente está en el barrio que más lo necesita, o en uno de los barrios que más lo necesita, que es uno, al final es la parte baja de ese estado, está, siempre se queda como un poco al margen de todas las cosas que se suelen hacer en el centro, ¿no? Como creo que como en todos los pueblos. Y entonces está muy bien que esté allá abajo, pero vamos a subir para a ver si bajamos a gente. Y se animen para venir porque a las 10 es el concierto, que van a tocar Soviet, que es un grupo de aquí del pueblo, Siroca y Feos pero Majos. Uh-huh. Oye, pues, bueno, día, ¿eh? Está pues completo. Ahí está. Está, sí, sí, os podéis imaginar cómo estamos. Estamos toda la peña como estresada, acelerada, con ganas de que llegue, con ganas de que pase. Pero bien, bien, bien, con mucha ilusión. Les voy a decir a los compas de la que lo que están aquí escuchándote, que uh-huh. seguro que ellos también por el Gasteche están todos acelerados preparando las seguro. Cosas para el aniversario. Y que bueno, que aunque sea en el mismo día, que no es ningún problema, que son cosas complementarias. O sea, ojalá no sabía que era el mismo día, no jodas. Bueno, no es el mismo son día, diez, pero lo de aquello parece de la que lo tienen 10 días. Pero sí, bueno, el sábado coincide. Sí, bueno, primero. Este sábado coincide, sí, bueno. No pasa nada, que caixo Gabón. Pero que seguro que podemos complementarlo, vamos. Nosotros tenemos también un conciertillo y tal, pero bueno. Cosas sí, que ¿no? pasan, siempre pasa lo claro, mismo. Joder, conciertos hay en todos los lados, conciertos hay en todos los lados, pero empieza, ¿no? Que estamos joder, descoordinados. No, pero tenéis un montón de cosas durante todo el día que nosotros seguramente podemos pasar. A la hora de la calejira nosotros no tenemos nada, por ejemplo, pues no nos cuesta nada. El tiro de metro, autobús o bicicleta y llegar hasta allí. En aquello son más días también, ¿no? También, se puede disfrutar días, otros días. Sí, hombre. Pues traeros unos cartelitos y así los ponemos también por Chirbil para que se entere la gente. Sí. No sí. aprovechamos ahí. Bueno, pues eso, que cuando queréis comentar algo, pues que tenéis uh-huh. el micro subido, ¿eh? Muy bien. Uh-huh. Muy bien, bueno, y yo siguiendo aquí contigo, no te me has dicho ni quién eres, pero... Sí, perdón. Perdón, el nombre, no, es que estaba... Ah, vale, intento... claro. Bueno, se llama Ruth, pero bueno. Vale, no, vale. Ah, Ruth. Sí, vale. Sí, me llamo Ruth. Pues nada, que estaba preguntando también, ¿no? Un poco, pues ahí está sí. ya esa inauguración y bueno, pues si tenéis más o menos... ¿Cuáles son los planes que tenéis una vez que ya está inaugurado el espacio, no? Pues... ¿Cuál es las primeras cosas que tenéis en mente para el espacio? O ¿qué vais a ofrecer al Sestao o entre vosotros? O? Pues, hombre, lo primero y lo más importante es que estamos ofreciendo, o que pretendemos ofrecer, es el espacio en sí, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, que lo que pretendemos es que la gente... sepa que es un espacio donde poder realizar cosas por y para el barrio, ¿no? Pues, por ejemplo, ya hay en marcha un aula de serigrafía, ¿no? Pues que de momento la llevan una gente que sabe hacer, pero pues con vistas a poder hacer talleres con gente para que la gente aprenda a hacer serigrafía y un poco darle salida y que sea también para autogestionarnos, ¿no? Luego hay un chiquigune para la peña del barrio también que tiene críos o crías, pues que los días de lluvia y así que tengan un sitio donde ir. Tenéis muchas actividades para chiquis, ¿no? Una cosa me llama la atención, desde que ha nacido el proyecto también, sí. Pocas veces había visto un espacio así dentro del movimiento Ocupa que ofrezca tantas cosas para los chiquis, ¿no? Pues es que ¿sabes lo que pasa? Que hemos coincidido allí gente como de muchas generaciones, ¿no? Entonces estamos mucha gente que tenemos críos. Yo misma tengo un crío. Entonces, pues, considerábamos que era importante dentro de... Uh-huh. Que este sitio un poco muestra la realidad de la gente que estamos allí, ¿no? Y la realidad de mucha gente que estamos allí es que tenemos críos y que en el barrio hay críos y son el futuro. Y que ellos también necesitan espacios, ¿verdad? Los críos y las crías son necesarios, ¿no? También uh-huh. Ahí está. Es que si les apartamos de proyectos de este tipo, ¿no? Pues no va a haber un relevo generacional, evidentemente. Y también está muy bien que crezcan, ¿no? En estos sitios ahí, que cualquiera no ha tenido la oportunidad de estar desde chiqui ahí corriendo por un Gasteche, ¿no? Eso es, que si lo viven desde dentro, desde el primer momento, lo van a sentir tan suyo y tan normal que va a ser algo que no va a morir con el tiempo, ¿no? Que ellos y ellas lo van a llevar adelante más tarde. Sí, nosotros en Aquelo también tenemos unas cuantas crías, son crías todas, y correteando. Sí, no, son todas niñas, sí. Son todos niños, tío. Pues mira, al futuro ya sabemos. Aquí hay más niños que... Algo está pasando. Los Gasteches se están haciendo mayores, amigas y señores. Sí. Pero está muy bien, claro que sí, el relevo generacional ahí. No sé si tendrá que ver, pero bueno, también os quería preguntar, porque el Chirvilinea no tiene puesto el nombre de Gasteche, ¿no? Así como otros espacios ocupados directamente. Igual es que no se están gastes o que... O simplemente también tiene otra lógica, ¿no? El salir un poco de los clichés, sí, o ya estereotipos cogidos. Bromeábamos un poco con eso, ¿no? De que más que Gasteche tendría que ser Amamaititeche, porque la media de edad de la gente que estamos ahí es bastante alta. Sí, pues como un poco igual nos daba la impresión quizás de que el Gasteche, ¿no? Propiamente dicho, un Gasteche no éramos, ¿no? Que más un espacio cultural, ¿no? O sea, un cultureche o uh-huh. Entonces por eso pues por eso le pusimos Firminenea Culturechea así, pues porque sí, pues igual también uh-huh. Salió un poco así espontáneo el rollo de no poner Gasteche porque no sentíamos que pues a ver, Gasteche propiamente dicho. No, si nos venimos a la más estricta definición, pues... Hombre, yo creo que a veces no hace falta centrarse en Gasteche, ¿no? ¿No? Es un sitio ocupado y liberado, ¿no? Ahí en Sestao, ¿no? Como estabas diciendo antes. Y bueno, pues que haya críos y crías corriendo por esos pasillos y eso quiere decir que es un reflejo de Sestao también, ¿no? Claro, uh-huh. Efectivamente. Sí, estamos gente de todas las generaciones, ¿no? También la mujer que arguiñe, la mujer que va a leer el pregón o esto, uh-huh. también pues es una mama, ya también, ¿no? O sea, estamos ahí como muchas generaciones juntas y pues bueno, yo creo que Chirvilinea así sin más nos define, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, sí. Más allá de las palabras, lo que une los proyectos es, ¿no? Es lo de la ocupación, la autogestión y esa forma de hacer las cosas, ¿no? Eso es. Y cogiendo esto como tema ya, pues me gustaría enlazar ahí, ahora que tenemos a la vez a una persona de Chirvilinea, tenemos dos miembros de Aquelo, tenemos aquí un poco gente que forma parte del movimiento de ocupación, si es que lo podemos llamar movimiento de ocupación, porque igual es demasiado decir, pues que no, tenemos aquí en Ezkerraldea está la Aquelo, está también una culturechea ocupada ahí en el barrio de Mamariga, en Portugalete está el local de Ricoy, donde se reúne la Gaste Asamblea de Portugalete, Baracaldo, bueno, ahora mismo no tiene un espacio, pero también está ahí la Gaste Asamblea. No sé, pues cómo veis, cómo valoráis la situación de la ocupación así en Ezkerraldea o en el Gran Bilbao, cómo veis que, o por qué ha tenido así igual más fuerza en otros sitios, o cómo creéis que está ahora, bueno, no sé, si podéis situarlo un poco, ¿cómo lo veis? No sé. Aquí tenemos un cara a cara, yo esto hay que exprimirlo. No sé, pues no sé. El Ezkerraldea siempre ha sido un lugar con de gente trabajadora y por lo tanto pues la conciencia se desarrolla, yo que sé, también, yo que sé, ¿no? Muchos espacios vacíos y pues se junta, yo que sé. Sí, como que se da casi sin querer, ¿no? O sea, en nuestro caso por lo menos ha sido como una necesidad que hemos sentido mucha gente a la vez, pero individualmente, ¿no? Y de repente un día lo hablas y es como, pues sí, ¿no? Vamos a juntarnos y vamos a llevarlo a cabo porque es algo, es como una necesidad lógica de los tiempos que se viven. Yo creo que en todo Ezkerraldea será un poco así, ¿no? Porque lo que Se está yendo el sonido. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahí, ahora, sí, ahora te oímos mejor. Vale, vale. Que digo eso, ¿no? Que de manera natural, si no tienes un ocio y una cultura gratuitas, ¿no? Si no tienes una oferta buena y gratuita, realmente, y si siempre pretenden que seas espectadora de la cultura y no generadora, pues de manera natural surgen estas iniciativas, porque es que te lo pide el cuerpo y la mente, ¿no? Ya no queremos ser simples espectadoras de lo que pasa, queremos crear y queremos tener un espacio para crear, y creo que un poco, supongo que será algo generalizado, ¿no? También puede ser un poco la filosofía que une pues esta forma de funcionar, ¿no? De la asamblea y de la autogestión, porque aquí en la radio, pues de alguna forma, pues también sentimos esa necesidad de comunicar sin ser periodistas, sin ser técnicos de sonido, sin necesidad de haber estudiado algo o tener que tener una profesión para poder contar las cosas o hacer las cosas que a ti te apetezcan o crear tu propio ocio. Eso es. Pues bueno, a mí la verdad, bueno, sí que me gustaba, pues me ha gustado esta pregunta, porque hay que dar valor un poco todo esto, que al final pues es la intención de por qué se hacen las cosas, ¿no? El que nosotras y nosotros también podemos y somos capaces. Ahí está. Bueno, pues si tenéis algo más que os animáis a añadir, pues... Bueno, sí, que mucho ánimo a los compañeros y compañeras de Chiriplenea, que siguen adelante. Okay. Y pues intentaremos pasarnos ahí hacer un poco de bulto, claro, sí, también con vosotros. Y Opa, y también la Kelo, ¿eh? Sí, que sigue resistiendo y que resista mucho tiempo. Sí, ahí estaremos. A ver qué tal. Oye, pasaros por Chiriplenea y traeros los carteles, ¿eh? En serio, sí. Los ponemos por ahí, hacemos también, aprovechamos para hacer un poco de difusión de vuestras jornadas. Muy bien, así será, sí. Venga. Lo haremos. Oye, un placer y muchas gracias por haber estado ahí este ratito compartiéndolo aquí en La Irola, y que la gente de Bilbo también se entere de las cosas que pasan por Sesta. Un abrazo y que salga todo muy bien. Ah, vale, es que ricasco. Hasta la próxima, agur. Vale, agur. Mira, es que... Garrásica, entzuten ari zara. Estás escuchando Garrásica. Ahí escuchábamos. Uy, que se me acopla aquí todo el tinglado. Un segundo. No se puede tener la radio. Disculpen los problemas técnicos. No se puede tener la radio encendida a la vez que. Bueno, antes de que empiece, señor, me gustaría recordar que el teléfono es el 944217060. Si alguien quiere llamar en directo y preguntar algo a las gentes de la que lo Gastechea, que se anime. Ahí las tiene, ahí para acribillarle esa pregunta. Sean piadosos, por favor. Ponerles contra la pared. Pues eso, que hablábamos con esta chica de Chirvilenea, de ese centro ocupado Kulturgune, que nuevo que hay en Sestao, que celebran su inauguración también este sábado 20. Y bueno, también con la gente de la Kelo, que nos llevan acompañando todo el programa. Vamos a hacer una breve preguntilla ya para ir despidiendo, ¿no? Porque sí que había un temilla que queríamos hablar y es un poco de la situación del barrio donde se encuentra el Gasteche, ¿no? Que igual puede ser la amenaza de desalojo del Gasteche, aunque ya ha sufrido algunas otras antes. Sí, ha habido unas cuantas ya. La famosa Plaza de Toros. Plaza de Toros, el aparcamiento, el plan urbanístico. Plaza de Toros. Sí, pues, es surrealista, ¿no? Es surrealista, sí. Total. Y eso, y el aparcamiento del señor Cruz y luego la super remodelación del barrio del Bullón, con su nueva casa de cultura y todo. Sí, y todo eso pues ha pasado y la que lo ha seguido ahí. Y bueno, pues la situación siempre es tensa, ¿no? Pues nunca sabes, siempre te dicen, no, he visto no sé quién con una carpeta sacando fotos y yo qué sé, y cosas así. Y la situación siempre es tensa, pero bueno, aún así seguimos adelante. De momento parece ser que, aunque tensa, es, ¿no?, se calma tranquila, de momento. Uh-huh. Tan batensa de esa, no sé. El barrio, la Asociación de Vecinos de Bullón debió ganar un contencioso administrativo, ¿no? Contra el plan del ayuntamiento, tengo entendido. Sí, sí fue. Eso, no sé. Uh-huh. Sí, pero bueno, o sea, tampoco. O sea, creo que por lo que está parado ahora mismo el plan es por falta de dinero del ayuntamiento y bueno, que tampoco, que por visto la gente que vive en el barrio lleva, no sé si décadas, pero casi, más o menos, sintiendo esta espada de Damocles ahí encima de la cabeza. Pero bueno, que nunca, es un proyecto que nunca llega a buen puerto, por lo visto, y esperemos que así que sea. Así, ¿no? Bueno, no sé, que mejore el barrio, pero de cierta manera, no echándola abajo. Absolutamente. Sí, además un barrio de Santurce que se da unas características especiales, ¿no? Que no se dan en otros barrios de Santurce. Ahí sí, es un barrio de casas unifamiliares, tiene, sí, hay bloques de pisos, pero también pues hay huertas, hay gente que tiene sus terrenos y así. O sea, es algo típico. Casas bajas, sí. un barrio de busca vida, sí, un proletariado, o sea, barrio. Un barrio con vida. Sí. Un barrio con vida. Un barrio, sí, que la gente se cruza y se saluda y esas cosas. No, sí, es no el, sí, tránsito diario de lo que se ha convertido en Santurce. Que puedes tirarte ahí en la placita delante a tomar el sol y nadie te va a mirar raro y yo qué sé. No sé. Pero bueno, sí, eso que hay, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Que sí, que ganaron el contencioso administrativo y estuvieron, el ayuntamiento tuvo que echar para atrás el plan. Pero claro, tiene un montón de días el ayuntamiento va a pensar planes, ¿sabes? Entonces, pues eso, evidentemente esto no va a quedar ahí, lo han echado para atrás de esa forma, pero volverá de otra. Y así andan hasta que no puedan pararlo, porque sea, de momento lo que decía aquí el compañero, que no tienen dinero, que es que es lo que queremos todos, que ahora no se van a meter en camisa de once varas. Además, los del PSOE que gobernaron antes y el PNV dejaron un montón de eso de casas de VVO por construir, ¿sabes? Y ahora solo puedo construir. No parece ser viable económicamente ahora bueno mismo. Y que también el plan va ligado también a lo que viene siendo pues el uso que le están dando o lo que le quieren dar o que le han dado históricamente a la zona, ¿no? Con su superpuerto, pues por el barrio nos quieren meter una entrada de una autopista, pues quieren meter también al lado por el Monte Serantes, por al lado del barrio, pues torres de muy alta tensión, pues yo qué sé. Historias varias que, pues eso, quieren hacer que vivamos, pues entre mierda, pues respirando mierda como ya estamos, ¿no? Con toda la historia que tenemos al lado y para encima quieren expulsarnos y ya, pues eso, bueno, mucha tela. Bueno, pero ahí está la Kelo con 14 años ya, ¿no? Sí, y ahí tenemos claro que, bueno, que aunque haya un superproyecto del barrio, o sea, no hace falta un superpedito bueno, para pacharnos. La situación de recesión a veces tiene ventajas. Aquí tenemos una, sí. Y es que este tipo de planes que durante tantas veces han amenazado a los barrios populares, pues a veces también se tengan que quedar atrasados, ¿no? Tenemos un buen ejemplo. Hombre, yo creo también eso, la lucha del barrio también ha sido importante, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Que no es lo mismo hacer un proyecto en un barrio que nadie protesta y que se lleva a cabo, y no ha sido el caso tampoco del Bullón, ¿no? Sí, no, de hecho... Hubieron manifestaciones al principio, así un poco, pues, no sé, pues de gente, de todos los vecinos cabreados. Luego no ha habido otra vez, pero sí, bueno, que también se juntan y... También siento que, yo qué sé, tampoco vamos a ser excesivamente optimistas, porque no es un tampoco que haya habido una respuesta general, sino cierta gente a la que le toca bien de cerca y... Bueno, la presencia de la Kelo también hace su papel, ¿no? Ahí en esa... Sí, de hecho los vecinos se han estado reuniendo en la Kelo para hacer las asambleas y yo creo que lo tienen como un punto de referencia ahí. Uh-huh. Algunos. Algunos, otros no tanto, pero bueno, uh-huh. Son los que menos. Pues nada, se nos va acabando, nos va llegando la aguja. Vamos a comentar también algunas cosillas que hay para la semana que viene, creo, que tengo aquí en los foros de la radio. No, yo no sé si queréis comentar alguna cosa más, aprovechar que tenéis... Eso es. Estaba bajito, se me escuchaba abajo, pero bueno. Pues, aprovechar que tenéis los micros aquí de la radio para que la gente de Bilbo... No sé, ¿qué esperáis del aniversario? Un poco, comentarnos un poco y así para acabar igual, ¿no? ¿Qué esperáis vosotros del aniversario? ¿Qué es lo que queréis que pase de esos días? Pues que se acercan. Que la gente disfrute con nosotros cuando montamos fiesta y que se anime a venir a las charlas. Las charlas son muy interesantes, el teatro también es un buen teatro. Y ya, es que es casi todo gratis. El concierto del teatro es lo único que hay que pagar, y son 3 euros cada uno. Uh-huh. O sea, tampoco es gran cosa. Pues eso, para mí, a ver si entre todos podemos sacar un poco de chicha de las charlas para la que nos está cayendo y la historia que se nos avecina. Y bueno, que es a mí lo que más me gusta ahí del aniversario. Y yo qué sé, y pues valorar positivamente que tenemos un poco de chute de energía y que estamos poniendo bonita la casa y que, yo qué sé, a ver que, si... Que se pasen a disfrutar con nosotros y que se anime toda la gente de Santurchi, de los alrededores y de Bilbo. Y eso, y muchas pues, gracias por habernos invitado a este rato tan agradable. Larga vida. Pues nos despedimos de la gente de la Kelo con esa cuña que han grabado para anunciar el aniversario. Cuña provisional. Oh, yeah. Esta cuña es increíble. 4, 3, 4. Del 19 al 28 de abril tienes una cita que no te puedes perder, tronco. La Kelo, Gaztetxearen, Araugarren, Urteurrena. 14 aniversario de la Kelo Gaztetxea de Santurtzi. Las Viñas 63. Brutala izango da. Yeah. Joder, se nos ha escuchado un poco. Bueno, llegamos al final del programa, vamos a comentar esas cosillas que hay para este fin de semana y igual un poquillo más allá. Y es una pena, pero todo coincide con el aniversario de la Kelo. Yo no sé cómo se la ha montado la gente, pero no es que sea una pena para la Kelo, sino para todos en sí, porque al final pues la gente se tiene que repartir. Pero bueno, vamos a empezar ahí comentando una charlita que va a haber en Egochea, aquí en Irala, en la calle Medina de Pumar, si no me equivoco, ahí junto al Parque Escurce. Pues estará la gente de la AINE presentando su proyecto de información en la red. Será el día 18, que es este jueves, si no me equivoco. Sí, este jueves a las 7 y media de la tarde. Bueno, y para el sábado 20 de abril también aquí en Irala, en el Ateneo Isarbelch, en Andrés Sassi número 15, hay una charla de debate sobre la enfermedad mental y la represión. Eso será el sábado 20 de abril a las 5 de la tarde. Bueno, y como es la tónica del día, todo es el 20 de abril. Y bueno, en Udondo, en Arrasteche, contaremos con, de parte de las gentes de del fanzine de punk tan mítico Ni Fronteras Ni Banderas, harán un evento por su autogestión, en el que, bueno, pues tendrán a 7 una feria de distribuidoras, en la que llaman a toda la gente que lleve sus materiales alternativos y de bajo beneficio para difundirlos, intercambiarlos, distribuirlos y mostrarlos. Y bueno, luego a las 9 también habrá un concierto que, pues bueno, de 3 euros o 4 con un sobre de punk, como nos anuncian, y tocarán Guillotina, Psicoterror, Piqueta y Subrach. Bueno, yo quiero también decir, así antes de que se termine el tiempo, que en la Kelo durante todo el tiempo vamos a tener montada la distri Rechazo Distro, que es de material libertario y así. Y pues eso, fanzines, música, algún libro también. Y que yo sé que si la gente quiere traer sus historias, pues también puede. Ah, mira, ahí queda esa cuñita también. Me imagino que también, aunque no lo sé seguro, pero también estará montado algún día el puesto de la Asamblea Antidesarrollista. Y la última cosa que nos queda, que será aquí en Irala también el día 20 de abril, sábado, a las 9 de la noche, tocará el grupo de Hiedra, más que Rebel Folk. Así pone. ¿Gente de Santurchi? Gente de Santurchi, sí, son gente de Santurchi. Pues eso, traidores. Eso será también aquí en Egochea, en la calle Medina de Pomar. Y tenemos que ir terminando porque el tiempo se nos acaba. Y ya es lo que hay por este miércoles. Bueno, pues eso, aquí hemos estado el Garrásica, pues un beso, un abrazo muy fuerte a la gente de la Kelo. Y eso, pues os animamos a todos a asistir a estos 10 días de intensa actividad. Eso, recordad también que este programa lo podéis descargar de la web de Airola, www.sindominio.net/Airola. Bueno, Gabón. Gabón. Estás que no partimos a todos los FDDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo hasta allá el pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no partimos a todos los FDDN en el megáfono. Duele, duele, duele, o gusta, gusta, dándole patadas al destino, no me asusta, ni macarras ni madero se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo,